Estamos con don Miguel Chauquimán, él es dirigente de la identidad territorial Las Quenches. Lo hemos invitado toda vez que en una entrevista anterior con don Luis Adué, también dirigente de los pescadores artesanales de la región de Los Lagos, estableció algunas declaraciones, términos de la ley Las Quenches. Y justamente Miguel, fuera de micrófono, nos hacía la acotación de que hay algunas imprecisiones, algunas aseveraciones que se hacen en esta entrevista, que usted puede revisar en nuestro sitio web, que sería bueno aclarar. Miguel, primero que todo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por convidarnos a este espacio. Miguel, vamos primero con las imprecisiones. La ley Las Quenches es una ley, entre comillas, que ha generado incertidumbre. Yo lo decía en la entrevista anterior, pues pareciera que se sobrepone a legislaciones o derechos constitucionales al otorgarle justamente a la comunidad de Las Quenches ciertos privilegios sobre mar, costa y algo de playa. Cuéntanos un poco y precisemos bien esta ley. Bueno, algunos elementos que son importantes señalar. Yo creo que no hay duda de que las legislaciones deben ir mejorándose, para no decir evolucionando, mejorándose en el transcurso. Y hay una serie de cuestiones que, sin duda, al siglo XXI, al 2017, nos vamos dando cuenta de que no están bien, o que no están tan bien como nos gustaría. Y ahí se mezclan cosas que son de desarrollo económico, derecho. Chile está en la OECD, ha firmado 101 convenios internacionales y tiene que ir mejorando sus, de alguna u otra forma, mejorando su legislación vigente, adaptándose a este nuevo mundo. Es de ahí como surgen, ejemplo, el convenio 169 de la OIT, la ley indígena, la declaración de la Nación Unida para los pueblos indígenas, la declaración de la OEA para los pueblos indígenas. O sea, esa es una legislación internacional que todas esas Chile la ha firmado y la ha ratificado en su Congreso. Por lo tanto, está obligado de alguna u otra forma a mejorar la legislación vigente para poder, ¿no es cierto?, adaptarse a este mundo, ¿no es cierto?, globalizado, con mercados abiertos y todo. Y ahí yo creo que entra, en este caso, lo que es la ley que crea los espacios costeros marinos de pueblo originario. Te explico, hay 5 países en el mundo que tienen pueblos originarios y que reconocen que en esos pueblos originarios tienen derecho al mar, que son, entre paréntesis, uno de los pocos países desarrollados. Entonces nosotros queremos llegar para allá, pero no queremos hacer lo mismo, es una cosa a la chilena, ¿ya? Entonces, la ley que crea los espacios costeros marinos ingresa al Parlamento en el 2004, sale en el 2009, ¿cierto? Y en términos bastante generales, primero hay que explicar de que esta es una ley que fue votada en todas las veces que estuvo al interior, cada vez que fue sometida a votación en el Parlamento chileno, fue votada por unanimidad. Si tú revisas la memoria del Parlamento, no hay tantas leyes, a no ser que le suban el sueldo a los diputados y a los senadores, pero mucho no hay unanimidad en votaciones. Porque, ¿qué pretende? Pretende resarcir uno de los errores, como podría llamar error, que el Estado de Chile había tenido en, primero, darle la espalda al mar, y segundo, que los pueblos originarios, que no solamente son los Las Quenches, no son, obviamente, los Rapanui, no hay ninguna duda que viven del mar. Entonces, pero en este caso, los que llevamos la batuta somos el pueblo mapuche, porque somos más, simplemente, y porque estábamos asentados en el borde costero desde el Golfo Arauco hasta, en este momento, hasta Aysén, ¿ya? Tomando la intención que se fue repoblando el borde costero hacia el sur de Chiloé en los últimos tiempos, porque hay comunidades mapuches en Punta Arenas. Entonces, primero, la ley viene a resarcir un haberle quitado el mar, porque, claro, tú dices en la entrevista, el mar es de todos, sí, pero antes de que llegaran los españoles era de alguien. ¿Quién eran esos? Los mapuches y Las Quenches. Los Rapanui, los Kawaska, los Yaman, los Yagane, los Koya. O sea, había alguien, o sea, no, los changos, que digan. Había alguien aquí. Se le quitó, ¿no? Ahora el Estado trata de resarcir de alguna u otra forma esa situación. Es ahí como, en principio, la ley le permite a una comunidad, a un grupo de comunidades, ¿cierto?, que hagan un ejercicio legal, que es solicitarle al Estado, a través de sus instituciones, la CONADI, en este caso, sus pescas, Senapesca, ¿no es cierto?, le solicita que le reivindiquen, o sea, que le devuelvan, ¿eh?, Así como la ley indígena, la 19.253, dice, este fondo era mío. Ahora hay una persona distinta, X, ahí, pero era, yo tengo un título. Necesito que me lo devuelvan. En este caso, como no hay título del mar, es el derecho constitucional, el uso constitucional. ¿Qué es eso? Está definido en la ley. Son ejercicios o prácticas que la habitualidad de la gente ha hecho durante una buena cantidad de tiempo en el lugar y es manifestación de su cultura. Ejemplo, recolectar en la orilla, ir a pescar al interior, ¿no es cierto? Ejemplo, en la zona, ¿no es cierto? Hay un sitio arqueológico en la playa de Maicolpé, Río Sur, al otro lado del río hay un sitio arqueológico que cada vez que uno ve gente en la playa escarbando, le da un poco de tiritón, hay un sitio arqueológico ahí de 2.200 años. ¿Ya? Demuestra ese espacio, ¿ya?, que ha habido pesca de congrio, por ejemplo, los últimos 2.000 años. Miguel, tú has colocado el tema de la playa y que llegue gente al lugar. ¿Esta ley no impone restricciones para el resto de los chilenos, incluidos mapuches y no mapuches, al acceso a las playas? Por eso le preguntábamos a Luis justamente ese tema. ¿Qué sucede si una comunidad tiene derecho sobre una franja de mar y playa que queda justamente en una caleta? ¿Puede la comunidad negarle el paso al resto de la gente a utilizar la playa? Él decía, por ejemplo, el tema de los botes, el tema de los locales comerciales. Explíqueme un poquito ahí, porque ahí es donde se produce la mayor parte de entre comillas, las críticas a esta ley. Bueno, bajo ninguna circunstancia es posible impedirle el paso, ¿no es cierto?, al baño o a bañarse o instalarse una carpita. Ahora, ¿por qué se han producido roces? ¿Ya? Y eso hay que aclararlo. Y ahí ahora vamos a comenzar a describir cuáles son las imprecisiones que un poco plantea Luis en su trade. Bueno, Luis, un saludo para él. Cuando lo escuche, lo conocemos muchos años. Hemos estado quemando neumáticos como sentado con algún ministro en algún ramo, en distintas cosas. Pero yo creo que hay algunas imprecisiones. Precisamente por lo siguiente, como la ley realmente está vigente desde 2009, pero realmente el proceso de aplicación de la ley ha sido bastante lento. ¿Por qué? Porque para hacer una solicitud, como desarrollaba la idea de antes, para hacer una solicitud la comunidad debe presentar la solicitud, debe tener mapas, debe tener datos, debe tener entrevistas, fotografías, información secundaria. O sea, no es llegar y decir yo hoy día salió la ley y digo ya, no, es un proceso político organizativo importante, ¿ya? Pero la ley le otorga el derecho a solicitar el terreno de la playa, el terreno de la playa cuando es fiscal son 80 metros, de donde llega la más alta marea hacia el interior 80 metros, la playa que es donde vacía, en el caso del mar, las vaciantes, ¿no es cierto? Y el mar territorial hasta las 12 millas, que son 26 kilómetros más o menos. ¿Ya? Eso es lo que le otorga el derecho a solicitar. No todas las comunidades solicitan todo. Hay que precisar que durante el gobierno anterior, el gobierno de Sebastián Piñera, el Estado, o sea, en el caso de la subpesca, decidió que no iba a entregar ninguna playa. Y las solicitudes que están en ese proceso no tienen playa. O sea, la solicitud, el espacio costero que tienen las comunidades del fondo de la Barra no tienen playa. La que tiene la comunidad de Maicolpé, Río Sur, de el Chilchil que conoce como uno comúnmente, ellos no tienen playa. Hay una solicitud que fue entregada durante este gobierno, fue depositada durante este gobierno, que sí tiene playa. Que en este caso es la solicitud de Ancapán Mapulafquén. ¿Ya? Es así, el Estado dice, a ver, el actual gobierno dijo sí, oye, pero no hay ningún motivo por el cual no entregarle playa, y ahí veremos una vez que se revise si realmente hacen uso. Debemos la playa. Y eso ha ido, de alguna manera, fue generando o generó en esta zona y en alguna otra zona más algunos resquemores, algunas miradas de parte de personas que habían invertido en el borde costero. ¿Ya? Ahora, hay que ser súper simple. Precisar, la ley no es una reforma, como la reforma agraria, no es que viene a quitar cosas. Viene a devolver a los mapuches, las comunidades mapuches que hacen uso constitucionario de lo que está libre. O sea, es que ahí está el tema, porque, por ejemplo, en el colocábamos lo que decía, hay gente que ha invertido, ha colocado restaurantes, ha colocado algún emprendimiento en el lugar, pero también está el tema de carabineros y creo entendido de alguna construcción municipal. que nosotros entendíamos que tendrían que ahora pedirle permiso a esta comunidad para poder continuar ahí. ¿Es así? Porque el pedir permiso está el hecho de que diga no y tienen que irse. Como ya que tocaste los cabrinos, vamos por parte entonces. Primero, ninguna entidad pública puede invertir en un lugar del cual no sea propio. O sea, Carabinero no puede haber instalado el retén de Carabinero en un lugar que no sea, por lo tanto, que tiene una, si está dentro de los 80 metros fiscales, una concesión. Lo mismo que pasa con los marinos, ¿ya? Ellos tienen que haber tenido una concesión marítima para poder instalarse dentro de los 80 metros. ¿Ya? Eso, segundo, lo que sí hay que precisar, y eso vamos a la parte de las precisiones, si uno, por ejemplo, si uno instala un restaurante, un negocio, un kiosco dentro de los 80 metros, ¿ya? Primero hay que ver dos cosas. Primero, en el Estado, lo primero que tienes que haber hecho tú es haber solicitado una concesión para hacerlo, ¿ya? Y el Estado te iba a decir, no, no, yo no le puedo entregar una concesión a usted, señor, dentro de los 80 metros porque está bajo la cuota 30. ¿Ah? Bajo la cuota 30. ¿Ah? ¿Por qué no se puede hacer? No se puede instalar... Oye, en San Juan de la Cuota, hay que ser súper preciso, no hay alcantarillado. Entonces, no hay una planta elevadora. Entonces la pregunta es, ¿dónde van a dar esos residuos que está bajo la cuota 30? O sea, ¿a ellos no le van a entregar? Y lo lamento mucho, conozco mucha gente que tiene ratones, pero no le van a entregar porque están bajo la cuota 30. Entonces ellos se instalaron bajo, y me llama la atención un poco lo que dice Luis, yo no voy a tener ningún problema. ¿Ah? No sé de dónde, yo no le estoy diciendo que va a tener problemas ni lo estoy amenazando, pero que dice, pero a lo mejor el problema, las comunidades perfectamente pueden estar de acuerdo con que mucha gente tenga sus restaurantes ahí, indistintamente que sean mapuche o no. Es posible. ¿Ah? ¿Por qué es posible? Porque no hay que olvidarse que las comunidades mapuches que viven ahí, Ancapán y Mapulafquén, tienen un título de comisaria. El título de comisaria dice que ellos son dueños desde tal lugar hasta el mar. ¿Ya? ¿Y a dónde están las comunidades de la carretera para arriba? O sea, ya se dieron una gran cantidad de espacio. Entonces, la discusión que nosotros hemos estado dando con las comunidades, a ver, nosotros de verdad no estamos, las comunidades lafquense, lo que pretenden es la ley es una ley nacional, por lo tanto pretende organizar la forma que se ocupa el mar de aquí en adelante. ¿Ya? No estamos diciendo que sea mala la forma que se ha ocupado el mar en el pasado, pero el Estado nos reconoce y nos dice, ustedes de aquí en adelante son las comunidades las que van a con participio de todos, van a llevar la batuta. Ya se terminó la zonificación, la macro zonificación, ya son letra muerta. Eso significa eventualmente, por ejemplo, en algunas playas que tenga alguna comunidad, en términos generales, que el uso de muelles, alguna infraestructura que hubiese dentro de eso, ¿puede ellos cobrar, hacer usufructo de no, eso? No se puede. Lo que pasa es que, para que el Estado invierta, debe ser dueño. O sea, otra imprecisión dice que... El tema del muelle. Dice que no, claro, el muelle tiene, para construir un muelle tiene que haber un... El Estado a sí mismo le da a la obra portuaria una concesión del muelle. Ahora, de verdad, y como este un... No quiero decir que no lo lean o lo escuchen personas que viven más allá de la provincia, pero la situación se genera en San Juan. De verdad, todas las personas que han ido a Bahía Mansa, una gran mayoría de las personas que viven en Bahía Mansa o van a Bahía Mansa, les gustaría que la playa, la explanada, sea diferente. No quiero calificarla ni caracterizarla, porque sea diferente. ¿Ya? Nosotros como comunidad lafquenche estamos disponibles para que cuando el municipio, nosotros el municipio nos propuse que iba a haber una propuesta de muelle, o sea, de explanada, nosotros no tenemos ningún problema en discutir con los pescadores y con el municipio cuál es la explanada. Y tampoco hay, de verdad, hay una voluntad de parte de las comunidades de donar esa parte que corresponde, los 80, porque 80 metros no es tanto tampoco, de la rompiente para arriba, hasta donde está el camino nada más, son 80 metros, no es tanto. Y del resto, pero del conjunto. De verdad, otra precisión, a nadie van a echar de ahí, ¿ya? Porque nadie es dueño de ahí. O sea, no pueden echar a alguien. Entre paréntesis, hay muchas familias que yo conozco que tienen habitaciones ahí, que ya en un momento pasado, durante hartos gobiernos atrás, ya se les solucionó su problema. Se le entregó una casa arriba en el cerro. Hay una parte que se compró y se le entregó. Por tanto, ellos tienen su espacio, no los vamos a echar a la calle, no es nuestra intención. Pero que sí se organice de otra forma. La explanada de Bahía Mansa, la playa de Maicolpué, o sea, sería interesante verlo de otra forma. Miguel, tú acabas de decir una cosa que no es menor, es el hecho de que hay gente que tiene que empezar a entender de que hay leyes que han regularizado este tema, la ley de las Kenche, y que hay gente que se ha colocado ahí saltándose la ley. Ha llegado y se ha colocado sin pedirle permiso a nadie. Luisa Due, estamos para que la gente, por si acaso, se va sumando posteriormente a este audio, a esta conversación, es dirigente regional de los pescadores artesanales, y con él teníamos justamente una conversación donde salieron varias dudas y se entablaron otras, a lo mejor. Pero él al final, y para que no se nos vaya el tiempo, también deja al final de esa entrevista entrever de que podrían haber conflictos, incluso una palabra más fuerte por ahí utiliza, incluso habla de una caleta que ya tendría, digamos, ciertas restricciones, que diría no quiero más gente acá, y que de alguna forma ya tiene el control sobre la playa y el mar. ¿Es tan así esta ley? Sinceramente, ¿ha generado algún tipo de tensión? ¿Ves tú con tu experiencia que pudiese esto escalar a algún acto físico? Porque él lo dice, aquí puede haber peleas como las... Me parece que, no sé si él o yo colocamos el ejemplo de lo que ha sucedido con el tema del loco. Está hablando también de una relación entre territorio y comercio. ¿Podría aquí también generarse algo así? No, yo creo que... no creo que vamos a llegar a esa instancia. Pero yo creo que, insisto, hay que hacer precisiones. Él plantea y lo da con nombre y apellido, como se puede decir, dice Caleta Manzano. ¿Ya? Precisar de que en la zona de Caleta Manzano, que corresponde a la comunidad de Yaroy Traillén, limitante con la comunidad de Trafunco Los Vagos, no hay ninguna solicitud de espacio costero marino pueblo originario. Repito, hay tres solicitudes de espacio costero marino pueblo originario en la comuna de San Juan de la Costa. Una de la barra al río Bueno, al río Gullín. Otra desde el río Contaco al río Maicolpi, y otra del río Maicolpi a Punta Valería. O sea, en la zona donde plantea un poco Luis Adue que hay un problema con los espacios costeros marinos, no hay ninguna solicitud en trámite. Por lo tanto, no podía haber un problema. Ahora, ¿hay un conflicto? ¿O podríamos llamarlo un problema entre particulares? Sí. Es un problema entre particulares. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hubo una división. Quién es una comunidad indígena, ¿ya? Que logró de alguna manera recuperar el título de su tierra y se subdividió a su vez después, que era una de los anhelos que tenía la comunidad, indistintamente de lo que la opinión que uno tenga. Ellos subdividieron, y cuando subdividieron, cuando fueron, dijo ya estas 5, 20, 30, 100 hectáreas son mías, yo puedo hacer lo que yo quiero con esa. Y a su vez hay gente de comunidad que vendió parte del terreno que vincula al río y el mar. Una de las personas, no quiero dar nombre ni nada, consideraba que el camino que llegaba al borde costero pasaba por el terreno de ella o de ellos, y no les parecía que podía ser por otro lado, porque de alguna manera interrumpía la continuidad de su territorio, de su terreno, y decidió cerrar un camino y generó de alguna manera otro conflicto, pero no tiene nada que ver. Ahora, sí, yo he escuchado en algunas reuniones que dice que según la ley Lafken, no, pero no, cuando, hasta que no haya una solicitud. Aparte que el camino está alrededor de 200 metros del mar. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora, insisto, la ley Lafkenche no, lo que plantea de alguna forma u otra es que las comunidades son las preferentes en el uso del borde costero, pero hay un plan de administración que es una cosa posterior. A mí me llama la atención, insisto, Don Luis plantea, plante diciendo que no hay mejor ley en el mundo que la ley Lafkenche, termina despartizándola, ¿no es cierto? Y diciendo que ellos le han reclamado a la Presidenta de la República el tema cuando era ministra, la aprobó cuando era ministra de Defensa. Es que a nosotros le llama la atención porque si somos rigurosos, tanto él como presidente de un sindicato de pescadores de San Juan de la Costa, como presidente de una de las organizaciones regionales de pescadores, no la única, hay muchas, ¿ah? Que yo realmente no sé por qué le pusieron pueblo originario a la cola, porque cada vez que han podido darle a la ley Lafkenche la han dado. Por ejemplo, nosotros tenemos recopilados varias cartas enviadas a la presidenta donde califican y descalifican la aplicación de la ley Lafkenche. ¿Ya? Entonces, pueblo originario es como decir somos germanos y le damos a Germania, o sea, es raro. ¿Ya? Pero... porque hay algunos elementos que son de alguna manera importante señalar. Él firma, cuando se hace la consulta de la CONADI a través de cuando tenían el programa Retrovisor, más de una vez fuimos a compartir nuestras impresiones, desde la óptica de las nuestras, él firma como presidente de un sindicato y firma como presidente de una de la Pro del Mar, a favor de la solicitud de espacio y a favor de que sea de espacio, se constituya un espacio costero marino pueblo originario, y por otro, o sea, estamos en las dos aguas, estamos pisados en dos botes, o sea, estamos en una o estamos en otra, ¿ya? Yo creo que, para ir resumiendo, yo creo que primero, nos guste o no, y a mucha gente que no le gusta, antes de que hubieran chilenos acá, había mapuche. El Estado ha ido avanzando lentamente, pero como un caracol inválido, ¿no es cierto?, o poco menos flaco en el derecho indígena. Pero hemos ido avanzando. Esta es una de las leyes que nos, de alguna manera, ahora, sí tenemos críticas de todos los fines de semana a través de Aqua Chile, a través de Mercurio, que no deja de invertir, que es un problema para el desarrollo de la nación. Sí hemos, nos han dicho cosas peores a través de los medios, no hay problema, no estoy criticando a los medios, no estoy criticando a la arma, sino que quién la utiliza. Pero, insisto, yo creo que hay que, de verdad, si somos, tenemos una visión un poquito larga, a largo plazo, creo que debiéramos pensar sí y cómo organizamos de otra forma el mar. El Estado no es que a nosotros se nos ocurrió y que nosotros queremos pescamos una arma y queremos que nadie más dentro salga. El Estado nos da hoy día, 2017, una herramienta que permita organizar de otra forma el borde costero. La vamos a utilizar. Siempre hemos generado diálogo. Ejemplo, cuando se hizo la consulta de la CONAI, todas las agrupaciones, comunidades, asociaciones vinculadas al borde costero estuvieron de acuerdo con que se organice de otra forma, porque en el silencio de la noche uno se, antes de dormir dice, chuta, lo estoy haciendo bien, y de verdad hay cosas que se pudieran hacer mejor en el borde costero de Chile. ¿Ah? Miguel, por último, se nos pasó volando el tiempo, me quedé con una pregunta, quiero, a lo mejor va fuera de tiempo, pero ¿es tan así posible que se reúna, se crea una comunidad y con solamente tener origen mapuche, ir a pedir un trozo de playa y mar? Porque en alguna parte me parece que pasó por ahí en la entrevista anterior esa sensación de que cualquiera podía organizarse y hacemos una comunidad, le colocamos un nombre acorde, vamos y nos presentamos a la autoridad y nos entregan un pedazo de mar. ¿Es tan así de simple? No, esa es otra de las imprecisiones que plantea don Luis. Bueno, a lo mejor yo creo que lo trató de resumir o lo planteó. Es una imprecisión, ¿ya? Aparte que otra cosa que igual es importante, que a lo mejor se me había estado pasando, yo creo que de verdad, yo creo que don Luis utiliza un lenguaje que a nosotros no nos parece apropiado para el 2017. Porque plantea, pueden haber 9 comunidades que están de acuerdo y una, o sea, es don Luis Aduel encargado de establecer quiénes son los mapuches buenos y los mapuches malos. O sea, si no están de acuerdo con él, son malos. Así funciona. No es así. Bueno, yo creo que hay un error. Ese lenguaje se utilizaba hace muchos años atrás. Yo creo que ya estamos en un tiempo diferente y deberíamos precisar. No es así. No es así. De partida. Porque primero, lo primero que establece la ley es lo siguiente. Establece que son comunidades que están asentadas en el borde costero o que han hecho uso del borde costero. O sea, no es que nos juntamos 4 mapuches o 5 mapuches o 10 mapuches de acá, de la ciudad, y nos vamos para allá y decimos que nos llamamos las Quenche y vamos a pedir. No, es así, son comunidades. Lo que pasa, y es más, cuando se estaba en discusión, la ley las Quenche, tú entenderás, Cristian, de que no fue tan fácil que salga del Parlamento una ley que, ejemplo, al momento de depositarla en sus pescas, deja suspendido todos los procesos de adjudicación en el borde costero. Eso es como decir, oye, tiempo fuera. O sea, puede faltar un día para que un área de manejo sea decretada, para que se diga, oye, ¿sabes qué está en manejo? Revisémosla. Entonces, así como uno lo puede hacer con un área de manejo, puede ser con una concesión marítima, puede ser con un puerto, puede ser con un ducto al mar, entre ejemplo, ¿ya? Entonces, no es tan así. La CONADI, en el tiempo de la discusión, hizo un catastro de las comunidades que estaban asentadas en el borde costero de todo el territorio mapuche, desde el Golfo de Arauco hasta Aysén. Ya hizo un catastro diciendo cuáles son las comunidades que habitan habitual. Y después lo que hizo, el segundo para terminar, después hizo un catastro de los... Hizo un estudio por región de cuáles son los usos más habituales. O sea, primero, cuáles son las comunidades que están ahí y cuáles son los usos habituales del borde costero. Y con esa información, cuando uno solicita, la CONADI la contrasta. A ver, sabe que usted en el 2004 hacían esto, ah, ya, no salieron con un conejo debajo del sombrero, o sea, ya tenemos información previa. Ok, bueno, Miguel, es muy interesante y te vamos a dejar invitado para una próxima ocasión. Lamentablemente el tiempo se nos pasó volando. Miguel Chibuquimán, dirigente de la identidad territorial Blasquenche, te agradecemos y te dejamos invitado para que nos vayas ilustrando un poco. Yo creo que estos temas, una vez que desaparezcan un poco las emergencias, que ahora es el tema forestal, ¿cierto? Esto se va a revivir, ya lo estamos viviendo aquí, así que te dejamos invitado y tiene un espacio abierto con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Takanti.